Practice Spanish News, episodio 32. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es viernes 19 de mayo de 2017. Son las 9 de la mañana y en estos momentos en Córdoba la temperatura es de 15 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos del atropello en Times Square, del terremoto político en Brasil, de la Bienal Internacional de Land Art en Andorra, hablaremos de una reserva en Alicante que acoge a animales que vienen de los circos, del ranking de universidades españolas y también de la nueva regla en el fútbol inglés. Muy bien, empezamos. Un atropello múltiple en Times Square termina con una fallecida y 22 heridos. Se trata de una joven de 18 años, según confirmaron los servicios de emergencias. De acuerdo con varios testigos, un coche de marca Honda se dirigió a la multitud con toda la intención y arrolló a los peatones. El conductor fue detenido por varios agentes y también por los propios peatones. Las autoridades identificaron al conductor como Richard Rojas, de 26 años, del Bronx. Rojas prestó servicios en la Armada desde 2011 hasta 2014 y cuenta en su pasado con otros dos arrestos previos por conducir borracho. Nos vamos a Brasil. El Tribunal Supremo brasileño autoriza una investigación contra Temer, el actual presidente de Brasil, que llegó al poder después de la destitución por impeachment de Dilma Rousseff el verano pasado, puede correr la misma suerte, puede terminar igual. El tribunal autorizó ayer jueves la investigación contra el líder brasileño después de una grave denuncia que sugiere que intentó comprar el silencio de un influyente diputado que está preso por corrupción. Aunque el presidente ha negado de forma rotunda todo este asunto, el escándalo ha tenido un impacto demoledor en su base parlamentaria y varios partidos políticos que hasta el momento estaban de su lado han declarado que apoyan las exigencias de la oposición de renuncia inmediata del actual presidente. Mientras aumentan las protestas en las calles de Brasil, la moneda, el real brasileño, cayó un 5,46% contra el dólar. Seguimos con un poco de arte. Nos vamos a Andorra, el pequeño principado en los Pirineos, entre España y Francia. Andorra será la capital del Land Art durante 12 semanas hasta julio. Vuelve la Bienal Internacional Andorra Land Art, con obras de 50 artistas de 11 países. Esta Bienal no solamente reparte piezas de arte por todo el territorio del Principado de Andorra, sino que, además, integra el arte en el paisaje para provocar un impacto visual y crear una invitación a la reflexión y a la concienciación. Por una parte, celebra el patrimonio natural y cultural de Andorra porque ofrece nuevos puntos de vista del paisaje andorrano. Y por otra parte, también impulsa la preservación del medio ambiente al mismo tiempo que invita a recordar uno de los episodios más duros del último siglo en la zona. Los conflictos bélicos en los que se vieron implicados los vecinos, Francia y España. Continuamos. Un refugio para los animales salvajes que el circo ya no quiere o quizás ya no puede. La prohibición de los espectáculos con animales salvajes en más de 400 municipios empuja a las compañías de circo a renunciar a estos animales. Por ejemplo, el Circo Europa ha donado este martes sus dos leones a la Fundación APP Primadomus, una ONG dedicada al rescate y rehabilitación de animales exóticos. Representantes de esta ONG, que está situada en Alicante, señalan que detrás de estas decisiones de los circos de renunciar y donar a los animales, está la presión que están experimentando los circos porque cada vez encuentran menos lugares donde realizar espectáculos con animales salvajes. En toda España, 400 municipios lo tienen prohibido. Y a nivel de autonomías, en Cataluña, en Galicia y en la Comunidad Valenciana, también está completamente prohibido. Y del circo a la universidad. La Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra encabezan el ranking de los campus con mayor rendimiento. Este ranking es considerado como la mayor y más importante clasificación de instituciones académicas en España. Pero los autores de este estudio no quieren hablar de universidades mejores o peores, sino de las que mayor rendimiento alcanzan según 33 indicadores comunes relacionados con el nivel de enseñanza, la investigación, la orientación internacional, la transferencia de conocimiento o también la contribución regional. Y en deportes nos llega una noticia de Inglaterra, donde anuncian que a partir del año que viene castigarán los piscinazos con un partido de suspensión. ¿Qué es un piscinazo? Es el acto de tirarse a la piscina. En fútbol, cuando un jugador que está atacando, se tira en el área y reclama una falta, un penalti, dicen que el jugador se tira a la piscina o que hace un piscinazo. Pues si estás jugando en Inglaterra a partir del año próximo, ten cuidado y no te tires a la piscina, porque un comité formado por un ex árbitro, un ex jugador y un ex entrenador podrán revisar las jugadas y castigar a los futbolistas que hayan simulado esta acción, que se hayan tirado a la piscina, y podrán castigarles con un partido de suspensión, un partido sin jugar. Si quieres una piscina, mejor que sea una piscina con agua. Muy bien, así termina un episodio más, una semana más en Practice Spanish News. Muchas gracias por estar ahí. El lunes estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, muy buen fin de semana, salud y alegría.